perdidita en la cama de hierro, explorando el pasado en vos, explorando el pasado en vos. Está tu vientre chiquita de correr por el horizonte de las sombras sin poder regresar al antiguo camino donde salpica I'm